Es el momento de quedarnos con otras cuestiones dentro de lo que es la actualidad local y las citas para este fin de semana. Ya se lo veníamos anticipando que, en concreto, pues a lo largo de este fin de semana iban a tener lugar diferentes actos en torno a lo que es la solemne bendición de María Santísima de la Esperanza, una nueva titular dentro de lo que es la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. De todo ello, de todos los detalles al respecto, vamos a conversar con Sebastián Casillas, uno de los integrantes, de los responsables de esta agrupación parroquial, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sebastián, bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues lo veníamos anunciando, lo habéis comentado, ¿no?, incluso antes de Semana Santa, que ya lo estabais programando. Si te parece, antes de entrar incluso en lo que son los actos, aunque ya lo hemos comentado en su momento, podríamos explicar a qué corresponde, ¿no?, la adquisición, podemos decir, de esta nueva imagen, ¿no?, por parte de la agrupación parroquial, ¿no? Sí, es un proyecto que la agrupación parroquial tenía ya desde hace bastantes años atrás. Desde un principio, pues, conforme se fue consolidando la agrupación parroquial y la agrupación parroquial fue creciendo, pues nos vimos en la necesidad de que nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, al igual que otras agrupaciones parroquiales, otras hermandades, pues tuvieran la imagen de la Virgen María para que en un futuro, pues, procesionara con ella. Poco a poco nos fuimos poniendo manos a la obra, se fueron sacando distintos presupuestos, distintos proyectos, pero claro, es como todo, esto era costoso, tenía un importe económico bastante elevado, y la agrupación parroquial pues no podía hacer, digamos, frente a lo que suponía adquirir una segunda imagen o lo que sería la segunda futura imagen titular de la agrupación. Ya con el tiempo, en distintas reuniones, en distintos cabildos de hermanos, distintas reuniones internas de la agrupación, etcétera, etcétera, pues hubo una persona que sale con nosotros de penitente y una persona bastante cercana a lo que es la Junta de Gobierno de la propia agrupación en sí, la cual pues dijo que él estaría dispuesto, siempre y cuando la agrupación estuviera conforme y tuviéramos el permiso de tanto de la parroquia como de las autoridades eclesiásticas competentes, pues de sufragar los gastos que conllevara esta imagen, lo que era donar esta imagen. A raíz de ahí, pues, la agrupación empezó a manos a la obra, empezó a moverse, empezó a buscar bocetos, proyectos, presupuestos, empezó a proponer este pequeño salto que se quería dar a nuestro párroco, se le propuso a lo que es al vicario pastoral, así como mover toda la documentación necesaria que hacía falta desde el obispado. Y ya prácticamente desde ahí hasta el día de hoy, pues, todos los pasos hasta prácticamente lo que va a pasar este próximo sábado, que va a ser consolidar un sueño, una ilusión y más que nada un proyecto que teníamos desde hace muchos años atrás. Y en definitiva es la culminación, ¿no?, de esas gestiones que se han hecho con anterioridad, pero en realidad es el inicio de lo que supone, ¿no?, el contar con una nueva titular, la titular mariana de esta agrupación parroquial, y lo que puede llegar pues ya en el futuro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya prácticamente cuando era seguro que la persona que quería hacer esta donación estaba conforme, todo estaba prácticamente en firme, se empezó a tramitar la documentación pertinente. Todo hay que decirlo, nuestro agradecimiento, claro, a Ildefonso, a nuestro párroco, porque nos ha ayudado muchísimo para llegar a este punto, también a Roberto, a nuestro vicario, así como a la diócesis de Sidonia Jerez y al obispado, que desde hermandades y cofradías, Joaquín Perea, tanto como la gente que está allí, pues se le fue exponiendo el proyecto que se tenía, se nos fuimos asesorando, se le fue pidiendo consejo referente a lo que teníamos que tramitar, la documentación que era necesaria, los pasos que teníamos que dar. Máxime como agrupación parroquial, digamos que una hermandad a lo mejor lo puede tener más fácil a la hora de hacer una incorporación de este tipo, pero hacer una agrupación parroquial como somos, pues era un poco más complejo. Ya una vez que se fueron, digamos, solucionando todo lo que eran los temas burocráticos, así como todos los permisos y todos los visados necesarios, pues ya nos pusimos manos a la obra de ir viendo con distintos imagineros, distintos talleres, distintas cosas, hasta que ya, por fin, una imagen que Salvador Madueña Valle, que es el escultor de nuestra de lo que va a ser nuestra segunda titular, estaba comenzando en el taller, no tenía esta imagen en principio en ningún destino, él era un pequeño boceto que había empezado a hacer. Tuvimos un día la suerte de que cuando visitamos aquel taller de Salvador, al grupo de personas que fuimos empezó a llamarnos muchísimo la atención. Visitamos varias veces este taller, empezamos a ver la evolución que estaba sufriendo esta imagen día a día y prácticamente quedamos enamorados de lo que era la imagen, hasta el punto de que se lo expusimos a la persona que estaba dispuesta a donarla, se le enseñaron fotografías del boceto, esta persona después se desplazó también con nosotros al taller y se decidió que esta imagen pues era la que íbamos a adquirir como segunda titular de la agrupación. Lo del nombre de Esperanza, Vocación de Esperanza, fue algo que vino ya después por consenso en distintos cabildos que tuvimos, distintas reuniones extraordinarias, que siempre y cuando y se fueron enfocando, digamos, al mismo tema, a lo que era aquí la segunda imagen titular de la agrupación. Así que el imaginero, perdón, nos ha dicho que su nombre es Salvador Madroño Arvalle, un imaginero joven, pero aunque es joven, tiene una trayectoria bastante importante en lo que es en la iconografía y en la imaginería de la Semana Santa, así como en distintas imágenes, en distintas obras de arte, así como bustos, monumentos en Sevilla. De hecho, para la corta edad que tiene y la trayectoria que tiene, puedo decirte que hace escasamente un mes y medio en Sevilla, pues le pusieron una calle con su nombre, escultor o imaginero Salvador Madroño Arvalle, y una calle que le pusieron pues próximo a otras calles que hay también en Sevilla, distintos imagineros como son Martínez Mortañez, Juan de Astorga, etcétera, etcétera. Es un hombre que tiene un currículum y un prestigio bastante importante, ya no solo por las imágenes que ha hecho Dolorosa, incluso Vírgenes de Gloria, sino también muchos bustos a personas importantes como a Imperio Argentina, o últimamente, por ejemplo, estaba acabando un busto a la cantante de Sella Macopla, la ganadora de la primera edición, Joana Jiménez. Vamos, en lo que es Sevilla, es un escultor bastante consagrado a pesar de su juventud. Yo no sé, Sebastián, si podéis decirlo, si además como es una donación a título particular, aunque sea de un integrante de la agrupación, o ha querido decirlo o no, el coste, me refiero, de lo que es la imagen. Pues el coste de lo que es la imagen, si te soy sincero, Juan, no lo sabemos ni siquiera la gente que somos integrantes de la agrupación parroquial. Sabemos, teníamos una imagen, digamos una idea grosso modo de en cuánto nos podíamos mover o en cuánto nos podíamos desplazar. Lo único que tenemos conocimiento es que lo que es el donante efectuó, digamos, el pago en tres veces. Una primera vez que fue a la reserva de la imagen, cuando estuvimos aquella primera vez en el taller y se reservó la imagen, él hizo una transferencia bancaria, hizo un primer pago. En la mitad, digamos, de la imagen, cuando ya estaba prácticamente modelada y casi finalizada, hizo un segundo pago y un tercer pago se hizo prácticamente ahora 5 o 6 meses, que es cuando se recogió, cuando se fue a Sevilla a recoger lo que es la imagen de María Santísima de la Esperanza. No sabría decirte exactamente cuánto ha costado la imagen, porque es que no tenemos datos en la agrupación y pensamos en la Junta de Gobierno que quizás sea lo de menos. Es una cosa que él ha querido donar y para nosotros, independientemente de que tenga más valor o tenga menos, haya costado más o menos, el valor sentimental que tiene para nosotros es un valor grandísimo, y yo creo que para el pueblo de Ubrique, para todos los cofrades en general, pues va a tener un valor incalculable. Va a ser de hecho la primera vez, ¿no?, en estos actos que se pueda ver públicamente. Sí, por supuesto, la imagen no se ha visto públicamente, puesto que desde que la imagen se trajo a Ubrique todavía no se tenía en lo que era la distinta ropa, indumentaria, todas las cosas que hacían falta para vestirla, así como todos los accesorios que la imagen lleva, y también porque antes de bendecir la imagen no era correcto de que una imagen que no estaba bendecida, una imagen que no estaba todavía al culto, se pudiera exponer. Sí tengo que decir que ha habido mucha gente que a la agrupación o a los miembros de la Junta de Gobierno pues nos insistían que tenían ganas de ver la imagen, que tenían ganas de conocer la imagen, pero claro, nosotros le hemos dicho que había que esperar, que tenemos que tener paciencia, no por el hecho de que se pueda ver, no se pueda ver, sino por un hecho de responsabilidad de que mientras no estuviera la imagen bendecida, no se podía mostrar al público como es lógico, lo primero, Y lo segundo, puesto que la imagen al no estar vestida y no estar como tiene que estar, pues no era correcto. Ya te digo que verla la vimos muy pocas personas, hizo muy pocas personas, prácticamente gente de la Junta y el donante, las que hemos tenido el seguimiento de cómo esta imagen en lo que es el talleo a la hora de elaborarla se ha ido realizando, y ya te digo, no se podían mostrar fotos, no se podían enseñar cosas que no tuvieran pues a la altura de lo que representa la Madre de Dios, que es lo que representa ahí la propia Virgen de la Esperanza en sí. Me imagino que queréis guardar el secreto, la sorpresa, hasta bueno, que lleguen los actos de este fin de semana. Pero bueno, si puedes anticiparnos algo sobre la pose de la imagen, cómo va a ir vestida, ¿algún detalle? Bueno, el detalle, típica imagen dolorosa, y si te soy sincero y te digo cómo va a ir vestida, pues tampoco lo sabemos, ni siquiera la Junta de Gobierno, puesto que la persona encargada para esta ocasión en vestir la imagen va a ser Antonio Villar, que es también un afamado vestidor cordobés, que vendrá en esta ocasión para vestir lo que es la imagen de María Santísima de la Esperanza. Y de las muchísimas preguntas que nosotros le hemos hecho a Antonio, una de ellas es cómo va a vestir la imagen o cómo quiere vestir la imagen, y él mismo nos ha dicho que es algo que no quiere desvelarnos a nadie, que él también quiere que sea una sorpresa tanto para la propia agrupación como para los cofrades, como para el pueblo de Ubrique en general. Ya te digo que no nos ha dado detalles ni siquiera de los colores que va a utilizar, o qué color va a ir la falla, o con qué color va a poner el manto, etcétera, etcétera. Por decirte, sí te puedo decir que la corona llevará una corona plateada, y poco más. No te puedo decir, porque el propio vestidor, ya te digo, que también ha querido mantenerlo, digamos, en secreto, y las personas que le ayudan al propio vestidor y los mayordomos, pues son gente que van a estar cercana al vestidor, porque van a estar ese día ayudándole a acercarle cosas y eso, personas que podían tener información o alguna información sobre este tema en concreto, y de hecho tampoco la tienen. Nosotros le preguntamos a las personas que van a ayudar a Antonio Villa y nos dicen, es que Antonio Villa no suelta prenda. De hecho, ayer mismo yo tuve ocasión de hablar con Salvador Madroñal, con el imaginero, puesto que sabía yo que Antonio Villar estaba en el taller de Salvador, puesto que estaban entre los dos viendo más o menos cómo se podía presentar la imagen al pueblo, cómo se podía vestir, e intenté yo sacar prenda, a ver si me enteraba algo a través de Salvador Madroñal, del escultor, pero vamos, por lo que tengo entendido, ni siquiera Antonio Villar, que es el vestidor, le ha dicho a Salvador, que es el escultor, cómo pretende vestirla o qué pretende hacer. Vamos, nos lo tienen totalmente en sorpresa ellos, y no lo sabemos ni la Junta de Gobierno, la verdad. Bueno, pues ya decimos, por tanto, toda una sorpresa, que se conocerá este fin de semana con esos actos de solemne bendición de María Santísima de la Esperanza, nueva titular mariana de la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado de Ubrique. Me imagino, Sebastián, que este paso también, no sé si tiene que ver o no, o influirá o no, pero bueno, supone al fin y al cabo también una consolidación en lo que es la propia agrupación parroquial, y bueno, en ese camino que estáis recorriendo hacia la configuración de una hermandad, ¿no? Sí, la verdad que sí, va a suponer ya lo que es un paso más de consolidación, a expensas de que con el tiempo pues se produzca el nombramiento de hermandad. Más tarde o más temprano creemos que se producirá también, pero en principio ya va a ser muy importante pues que la propia agrupación parroquial cuente con sus dos titulares. Y ya te digo, también va a ser un salto de calidad muy importante, puesto que la llegada de la Virgen de la Esperanza a la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo, pues no solo denominará lo que es el nombre o el epígrafe de la propia agrupación, que pasará a llamarse agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y María Santísima de la Esperanza de Ubrique, sino que esto también consideramos que va a traer nuevos hermanos, va a traer más gente en un futuro, cuando esta imagen pueda procesionar por las calles de Ubrique y la agrupación tenga garantía, y además que hermandad, puesto que siempre mientras no hacemos hermandad no vamos a procesionar con esta nueva imagen, pues habrá una segunda cuadrilla también para lo que será esta imagen, y evidentemente pues dará un salto de calidad bastante importante a lo que poco a poco ha ido incrementando la agrupación. Evidentemente la llegada de nuevos hermanos, de nueva gente a la agrupación, también traerá consigo a que estos hermanos, al aportar nuevas cuotas, pues los ingresos en la agrupación sean también, digamos, más altos, aunque también la agrupación evidentemente tendrá más gastos, pero a su vez también podrá destinar o dedicar más dinero a lo que es acción social, a labores sociales, y también podrá tener, digamos, más gente implicarse en otras cosas que ahora mismo, pues por falta de gente o porque a lo mejor todavía la Junta de Gobierno no es todo lo extensa que es, pues podría también dedicarse a nuevas cosas. De momento ya la Junta de Gobierno, posteriormente a la bendición de esta imagen, pues se va a ver ampliada en algunos integrantes. Entonces también otra cosa bastante importante y significativa. Mm. En fin, poquito a poco, es ir creciendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa, y sobre todo ir consolidándonos. Ha respondido un poco la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, en el sentido de que ha comentado, ¿no?, que no va a procesionar la imagen de María Santísima de la Esperanza hasta que no esté ya constituido como hermandad. Pero bueno, supongo que la pregunta que todos los oyentes se hacen también, como yo, es: ¿eso ocurrirá de cara a la próxima Semana Santa? No, en principio lo vemos difícil, creemos que no. Te explico, el hecho del nombramiento de hermandad, nosotros sinceramente no tenemos constancia de cuándo puede ser en el tiempo, si va a ser a un plazo más corto, mediano, incluso más lejano. Pero incluso si el nombramiento de hermandad se produjera, digamos, a corto plazo, lo que fuera anterior a la Semana Santa del año 2014, la próxima Semana Santa, digamos que sería complicado, entre otras cosas, que la agrupación parroquial también tiene muy claro que para procesionar esta nueva imagen tenemos que tener una garantía de que se puede procesionar de una manera digna y de una manera acorde con lo que es la Virgen de la Esperanza y con lo que es la Madre de Dios. En un principio, pues, habría que configurar una cuadrilla, habría que buscar un paso. La situación económicamente ahora mismo no es buena, ni la agrupación parroquial puede afrontar ahora mismo, digamos, lo que es la compra de un paso para procesionar con esta imagen. En principio también sería bastante bastante prematuro. De hecho, también la agrupación, uno de los objetivos que se planteó y se marcó, era que esta imagen llegara ahora mismo a la población de Ubrique, pero no para procesionar a corto plazo, sino para que se le fuera dando culto, fuera cogiendo lo que es un arraigo en la devoción de Ubrique y sentando las bases de lo que sería futuramente la estación de penitencia, también con esta segunda imagen titular. Pero a corto plazo yo a día de hoy te diría que la Semana Santa de 2014 todavía no la veríamos en las calles, la verdad que no. Puesto que son muchos gastos, son muchas cosas, y ahora mismo la situación económica no está para esas cosas. Ya te digo que la imagen ha llegado a la agrupación por mor de que ha sido una donación. Si la agrupación fuera tenido que buscar esta imagen o fuera tenido que sufragar los gastos que esto conlleva, evidentemente, económicamente no hubiese podido hacerlo lo primero, y lo segundo, aunque económicamente hubiese tenido medios, somos responsables con otra serie de cosas como es la labor social, la ayuda a los desfavorecidos, etcétera, etcétera, y son cosas que tenemos que atender y no podemos dejar de lado. De hecho, este propio fin de semana, pues la colecta y el dinero que se haga en el besamano del Domingo de la Virgen, sinceramente todo va a ir destinado a una familia de aquí de Ubrique, que está pasando unos momentos bastante bastante malos, tanto económicamente como de salud, ¿no? Una familia que hay integrantes que están pasándolo mal, por motivos de salud han perdido sus puestos de trabajo, incluso están, digamos, al borde de ser desahuciados de su vivienda. Es una realidad triste que ahora mismo, pues, la situación que está el país nos ha tocado vivir, y también tenemos que ser consecuentes con esta serie de cosas. Entonces, ya te digo, no podemos tampoco desviar la atención en muchísimas cosas, en muchísimas obras sociales que tenemos que hacer, y una de ellas, pues, la llegada de la Virgen, pues también tendrá una respuesta social con esta, digamos, labor que vamos a hacer, de que todo lo que se recaude durante estos días, íntegramente todo, ya que nosotros no hemos tenido gastos ninguno en lo que ha sido la Virgen, ni lo que ha sido la corona, ni nada por el estilo, será repercutirá en ayudar, pues, a esta familia que lo está pasando bastante mal. Ya te digo que los gastos únicos que ha tenido la agrupación ha sido en un principio de lo que ha sido adesentar la parte del retablo para poder ubicar las dos imágenes y poco más. Y la labor social y las obras sociales, pues, se van a seguir haciendo, y si te digo, siempre que se pueden hacer, no las que se hacen, sino incluso más, pues ahí estaremos para ayudar a todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Pues eso es importantísimo, desde luego, que al fin y al cabo, ¿no?, como se suele insistir, ese debe ser además el principal fin, y es, de hecho, por parte de una hermandad. Bueno, pues nos vamos a quedar con los actos, si te parece, ya en concreto del fin de semana, actos que se reparten entre mañana sábado y el domingo, ¿verdad? Exacto. El sábado a las 7:30 será oración de víspera, parroquia de Nuestra Señora de Lao, y posteriormente, una vez que concluya lo que es la oración de víspera, a las 8 de la tarde, pues será la misa, la Eucaristía de la solemne bendición de María Santísima de la Esperanza de Ubrique. Y el domingo, pues desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, una vez que ya la imagen ha sido bendecida el día anterior, el sábado, pues la imagen estará en solemne besamano durante prácticamente toda la jornada de la mañana del domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El besamano se verá interrumpido a las 12 de la mañana, digamos, para la misa ordinaria de lo que es la mañana del domingo. En el momento que finalice la misa de la mañana del domingo, pues seguirá el besamano de Nuestra Señora de la Esperanza hasta prácticamente las 3 de la tarde, que será el momento en el que concluirá el besamano. Se cerrarán las puertas del templo y el vestidor pues pasará de nuevo dentro del templo a cambiar ya la imagen para posteriormente ya ubicarla en su altar, en el lugar que va a estar ya al culto para todo el pueblo de Ubrique. ¿En la parroquia? En la parroquia de Nuestra Señora de los. ¿Dónde van a celebrarse, por cierto, todos estos cultos que nos ha comentado Sebastián Casillas? Mañana sábado y el domingo. Insistimos, en torno a lo que es la solemne bendición de María Santísima de la Esperanza, nueva titular mariana de la agrupación, que por tanto a partir de ahora pasa a denominarse Agrupación Parroquial Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Santísima de la Esperanza. Pues Sebastián, yo creo que hemos ofrecido todos los datos al respecto en torno a estos cultos y, bueno, un poco la motivación y también los orígenes, ¿no?, de cómo se ha ido gestionando por parte de la agrupación. No sé si quieres añadir algo más. Sí, yo, por último, sí quería, una cosa que quería añadir sería un agradecimiento en especial a las tres hermandades que van a estar con nosotros, a la Hermandad de la Vera Cruz, María Santísima de la Esperanza y San Juan Evangelista, que va a ser la madrina de este acto de bendición, así como a las dos hermanas de Ubrique, a las dos hermandades de Ubrique, a la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que van a actuar como testigos de esta solemne bendición. Nosotros, desde que les propusimos a estas tres hermandades pues que nos acompañaran, digamos que lo que han hecho ellos es facilitarnos toda la labor, nos han prestado para todo lo que nos hiciera falta, nos han brindado toda la ayuda posible y la verdad es que es de agradecer. Y luego también un agradecimiento muy especial a todas las personas que desde un principio pues han confiado en este proyecto, han confiado en que era posible que la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado pues tuviera a su madre, a la Virgen de la Esperanza. Y desde nuestro cura párroco Ildefonso, nuestro vicario Roberto, Junta de Gobierno, costalero, hermanos de la hermandad, cofrade de Ubrique, a todas las personas que han puesto, digamos, su granito de arena para que el sábado sea un día histórico y quede para la historia, como el día que llegó la madre del cautivo Ubrique, pues desde aquí pues mi agradecimiento. Ya le digo que ha habido momentos duros, momentos mejores, peores, ha habido que trabajar mucho para llegar a este momento, pero vamos, yo creo que el sábado se va a ver más que recompensado y digamos que a partir de ahora pues habrá un antes y un después también en lo que es la propia vida y en la propia historia de lo que es la agrupación parroquial. Bueno, pues con esos agradecimientos nos vamos a quedar por parte de Sebastián Casillas. Ahí han quedado todos los actos previstos, recuerden, para mañana sábado y el domingo. Sebastián, que como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos todos los detalles. Y nada, el llamamiento a la participación, por supuesto, a los ubriqueños. Por supuesto, que lo deseen. Todo el pueblo de Ubrique, llenar la parroquia y que aquello evidentemente se quede chico para recibir a la Virgen de la Esperanza y a la Madre y del Cautivo. Y agradecer a ustedes también, pues, una vez más, pues, el interés y la colaboración que también tenéis siempre con nosotros, abriendo vuestros micrófonos a la actualidad de la agrupación parroquial. Pues agradecimiento a vosotros, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.